game. Yeah, scatter. Woo! Bunny, bunny, down, down. Bullet, bullet, bro, bro. Ma plata, ma gato. Ma ropa, ma pato. Ma marca, ma trato. Nuevo deal contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto, no se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Tengo los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pasta. Tengo a mi gente diciéndome basta. Modo Shinobili, no erro canasta. Que se jode el sistema de casta. Esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta. Si no se corre en el Duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Shibenshi, me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta. El odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Que este funeral voy negro como Venom. Comido del cop, soy adicto al veneno. Soy 4x4, soy todo terreno. Me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero. Llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo deal contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto, no se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería LeBron. El equipo más chico lo saque campeón. Ya van 5 años, que fresco que estoy. Hago que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme. Me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse pa' el cheque, me puse pa' el F. Los diamantes viví la zapa con refle. Me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos. La ropa, los culos, los kilos, los gramos. Le di 360 la vuelta al destino. Subí, lo logramos. Mi chica también usa Jordan. Y le gusta pasear en la alfombra. Y le gusta dejarlo a la sombra. Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra. En la zapa tengo un par de cobras. Le canto a la Sandra como a Donda. Espero que Kanye me responda. Y lo mío espera en otra ronda. Fuck that, mi chaleco Moncler. Esa prueba te bala, bowling. La liga soy 12 y en Dallas. Estamos bien, estamos trendy. Comparte, yo compro un Bentley. Si me tiran no me ofendí. Llego al hotel y no le gusta el humo. Pero lo transformo en book friendly. Es el Duco, you know. Ya supiste, mami. Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón. Temporada de diablo con mi Zoom.